tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra tarde de martes a Ojos de Oriental. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie de programas dedicados a la sociedad y a la cultura de Corea, pues que estamos llevando a cabo a lo largo de este mes de febrero. En el día de hoy, como ya os adelantamos la semana pasada, vamos a analizar y a conocer pues una de las manifestaciones culturales que actualmente es más representativa de Corea. Me refiero al cine. El cine coreano se ha convertido pues, en uno de los grandes embajadores del país en estos últimos años y sus películas pues, pueblan con gran éxito además los festivales de medio mundo. A pesar de que sigue siendo relativamente complicado desde aquí, desde España, pues acceder a algunas películas coreanas, que estas películas se aparecen en los cines, por ejemplo, el interés por el cine coreano pues, está en auge, en parte también gracias a Internet, y así lo demuestra pues, el éxito de entre algunos sectores del público, de directores, pues como los que hoy vamos a repasar. Antes de ello, como siempre, vamos a hacer nuestro pequeño repaso informativo de esta semana, de la mano de Óscar Gómez. Yo soy David Gómez Royán. Vamos allá. Corea del Sur ha llevado a cabo maniobras navales a pesar de las amenazas de respuesta por parte de Corea del Norte. Durante el día de ayer, los ejércitos de Corea del Sur han realizado ejercicios de tiro real en 5 islas situadas junto a la frontera marítima de las Coreas en el Mar Amarillo. Desde Pyongyang no ha habido respuesta por el momento, a pesar de las amenazas de emprender duras represalias si alguno de los proyectiles caía en aguas norcoreanas. De todos modos, los habitantes de las islas donde se han realizado las maniobras estaban bajo alerta y acudieron a los refugios subterráneos por temor a una respuesta por parte de Corea del Norte. Estas nuevas maniobras han aumentado la tensión en la península, pues se teme que el nuevo líder Kim Jong-un emprenda alguna acción militar para callar las críticas de quienes hablan de él como joven e inexperto. Según fuentes opositoras, el ejército gubernamental sirio continúa su ofensiva contra el foco rebelde de la ciudad de Homs. Se estima que 16 personas han fallecido y más de 300 han resultado heridas en los bombardeos realizados en el día de hoy en el barrio de Babarom. La ciudad de Homs se ha convertido en las últimas semanas en uno de los puntos claves de la lucha entre el régimen de Bashar al-Assad y los opositores, pues está situada en un enclave estratégico en la carretera que une Damasco con Alepo. Las dos grandes ciudades del país en las que ya se vienen sucediendo episodios de enfrentamientos en el último mes. Por otro lado, en la esfera internacional se sigue sin llegar a un acuerdo para intentar frenar las ofensivas del régimen. China ha anunciado su apoyo para la mediación de la Liga Árabe hacia un proceso pacífico en el que intervengan todas las partes y sigue manifestando su apoyo hacia el presidente sirio. Por su parte, Estados Unidos comienza a mostrarse temeroso de que miembros de Al-Qaeda estén aprovechando las revueltas para infiltrarse entre los rebeldes y cometer atentados en el país. El gobierno de Afganistán anunció ayer la liberación de 41 niños que los talibanes pretendían llevar a Pakistán para ser entrenados como futuros kamikazes. La operación se llevó a cabo en la provincia de Kunar, fronteriza de Pakistán, cuando 4 personas identificados como talibanes pretendían pasar la frontera acompañados de este grupo de niños. Los niños, de entre 6 y 11 años de edad, fueron cedidos por sus familias a las que se les había prometido que los niños serían enviados a grandes madrazas de Pakistán para recibir una buena educación. Este tipo de acciones son bastante comunes y bajo estas promesas muchos niños acaban formando parte de células talibanes en donde se les prepara para ser suicidas contra las tropas afganas o internacionales. Ayer se inauguró en París la primera gran exposición en Francia del artista chino Ai Weiwei. Articulada en torno a 20 pantallas y más de 500 fotografías, la muestra, bajo el título Ai Weiwei, entre lacs, recoge algunas de las obras y proyectos más significativos del artista chino. Entre otras, se puede observar la famosa serie fotográfica Estudio en Perspectiva, compuesto por fotografías en las que aparece en primer término su dedo anular levantado frente a grandes símbolos de diferentes países como la Plaza de Tianmen o la Torre Eiffel. Igualmente forma parte de la exposición su proyecto Retratos de un cuento de hadas, en donde muestra una serie de fotografías realizadas a 1.001 chinos que soñaban con salir del país hacia un futuro mejor. El gobierno chino ha impedido la presencia de Ai Weiwei en la inauguración, Pues recordemos que el artista es una de las figuras más visibles de la disidencia y está sometido a constantes arrestos por parte del gobierno de su país. La exposición podrá visitarse en el Museo del Jeu de Pomme hasta el próximo día 29 de abril. Casa Asia, dentro del marco Latitudes del Festival Internacional de Fotografía de Huelva, organiza la exposición fotográfica Afganistán. La muestra recoge los trabajos que cinco fotoperiodistas han realizado en el país asiático a lo largo de los últimos años y que tratan de mostrar la realidad del país sumido en un interminable conflicto bélico, de un modo diferente y más cercano al que se nos suele presentar a través de las noticias de la televisión. La exposición, que fue inaugurada el pasado día 16, podrá visitarse hasta el 1 de abril, en la sala de exposiciones del Hotel París en Huelva. Bueno, pues así damos comienzo al tema de hoy, con esta música que da inicio a una de las grandes películas del cine coreano, la película Sympathy for Lady Vengeance, de un director del que hablaremos después, Park Chan-wook. Como os decía, el cine coreano en estos últimos años, principalmente en los años 90, mediados de los años 90, tuvo una gran eclosión. Y de repente festivales empezaron a inundarse con películas de este cine, ¿no? Y además eran recibidas con gran asombro porque estaban llenas de originalidad, contaban historias de una forma diferente y además tenían un cuidado estético increíble que no se comparaba con otros cines procedentes de otros países. Se han buscado muchas razones del por qué de repente en Corea, en un momento determinado, en Corea del Sur, pues hay esta gran ebullición cinematográfica, ¿no? Por un lado, algunos apuntan a que es debido a que las grandes empresas coreanas, llamados chaebols, decidieron invertir pues, en cine, ¿no? Decidieron poner bastante dinero para llevar a cabo películas. Pero obviamente con dinero solo no se hacen buenas películas. Por otro lado, también se apuntaba a que esto podría deberse, como suele suceder a lo largo de toda la historia, al hecho de que Corea pues estuviera en un momento, acabara de salir de un momento de complicado de dictaduras, unas dictaduras, como ya os hablamos el pasado día, ¿no? Unas dictaduras que se sucedieron, y de repente fue la gran liberación, ¿no? Y de este modo el cine se puede decir que sirvió un poco como catarsis, ¿no? La manera en la que los coreanos consiguieron expresar pues todo aquello que estaba un poco ahí oculto, que había estado reprimido durante las épocas de dictadura. La historia general del cine coreano pues comienza con Japón, que fue quien introdujo de alguna manera el cine, ¿no? Pero a lo largo de todo este siglo XX, el cine coreano pues no ha sido excesivamente destacado, porque, como ya os digo y como ya os contamos el otro día, la historia de Corea en este siglo XX ha tenido muchos vaivenes políticos, muchas dictaduras, regímenes dictatoriales, problemas de colonialismo japonés, como ya os digo, la guerra civil entre las dos Coreas, ¿no?, que acabó llevando a la creación de las dos Coreas. Y por tanto, el cine siempre se ha asociado bastante a la propaganda, ¿no? Pues el cine era un arma más de propaganda de un bando, del otro bando, de propaganda anticomunista, de propaganda comunista y demás, ¿no? Si bien es cierto, antes de entrar de lleno en lo que vamos a abordar, que es el cine actual, ¿no?, la llamada nueva ola, es cierto que hay algunos ejemplos. Entre ellos siempre me gusta destacar y siempre me gusta hablar de una pequeña película, bueno, no tan pequeña, una película bastante importante, bastante interesante, del año 60, llamada The Housemaid. Esta película podemos decir que tiene la desgracia de ser coreana. ¿Y por qué desgracia? Pues porque si esta película no fuera coreana, si esta película hubiera estado hecha en Estados Unidos, a día de hoy hablaríamos pues de una de las grandes películas de la historia del cine, ¿no? La película ha estado olvidada, perdida ahí pues en un cajón durante muchos años, hasta que el director norteamericano Scorsese pues la rescató y decidió que esa película no podía estar ahí en el olvido, y la restauró para que la gente pudiera disfrutar de ella, ¿no? En esta película pues se nos muestra bastante bien lo que es el carácter, lo que era el carácter de la sociedad coreana tradicional, ¿no?, muy centrada en la familia. Y la película nos narra un poco pues una historia de una familia modélica, un padre trabajador, una mujer dedicada a sus labores de casa, ¿no?, dos hijos estudiantes, y que para ayudar en la nueva casa deciden contratar a una sirvienta, ¿no? Y cuenta cómo esta sirvienta pues altera un poco todo ese orden y esa familia modélica, dejando al descubierto pues toda la cara oculta que está, pues eso, que está oculta detrás de la aparente perfección de la familia, ¿no? No quiero alargarme más porque hoy, como bien os digo, quiero centrarme en el cine actual, pero ya os digo que es interesante este ejemplo. Si tenéis la ocasión y podéis indagar un poquito y conseguirla, os lo recomiendo que le echéis un ojo. Como os digo, el cine actual pues empezó un poco con la eclosión de los años 90, ¿no?, en lo que se ha dado a llamar pues la nueva ola de cine. Se asocia mucho al cine coreano, es cierto, pero tampoco podemos simplificar diciendo que solo es Corea, ¿no? Porque es una nueva ola que nace de alguna forma casi a la vez en diferentes lugares de Asia, ¿no? Ya hablamos hace unos meses sobre la nueva ola de Taiwán, ¿no?, que nace a la vez de la nueva ola coreana, también la importancia del cine chino, por ejemplo, ¿no? Y de ahí, ¿no?, pues lo que os estoy contando, ¿no? La ola coreana surge como un modo de catarsis, como os decía antes, y tiene una serie de características muy concretas que han hecho de ello, de este cine, pues que este cine a día de hoy sea considerado pues una gran obra de arte. Prácticamente todas las películas. Bueno, también es cierto que en los últimos años, los últimos 3-4 años, ha perdido un poquito de fuelle porque se ha ido viendo como una especie de repetición, ¿no? Que se siguen tratando siempre los mismos temas, las mismas formas, las mismas estéticas, y ha ido perdiendo un poquito de fuelle, pero bueno, sigue ahí. Como os decía, me gustaría indicaros un poco cuáles son las principales características de esta nueva ola de cine, ¿no? Por un lado nos encontramos con la calidad estética y la calidad técnica. Son quizá uno de los puntos fuertes del cine, de este cine coreano, ¿no? Tienen cuidadísimas composiciones, la fotografía de las películas es espectacular, los escenarios, las combinaciones de colores, uso de los tonos, saturaciones del color, todo ello usado además de una forma muy expresiva que aporta mucha información dentro de cada película. a la vez, pues esto, que esto, pues igual los encuadres, angulaciones, movimientos de la cámara, ¿no? Todo esto además se usa, pues como os digo, de una forma muy, muy expresiva y con una libertad creativa espectacular, ¿no? Que no se veía hasta que surgió esta nueva ola, no se veía en ningún otro lugar. Y entronca directamente pues con los cines de los años 60, ¿no? De ahí también un poco el nombre, la nueva ola, ¿no? Como en su momento se llamaron los cines que rompieron un poco los tópicos en los años 60 aquí en Europa. Otra característica, es la relación entre la calidad y la cantidad. Quiero decir con esto, pues que, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que, por ejemplo, cine español, a lo mejor se hacen a lo largo de un año, no sé exactamente cuántas, vamos a poner 100 películas, y de esas 100 películas, con un poco de suerte, quizá merecen la pena 5 o 6 de ellas, ¿no? El cine estadounidense, por ejemplo, a lo largo de un año, quizá hacen 700 películas, y de esas 700, pues que sean buenas películas de verdad, a lo mejor son 15, ¿no? Sin embargo, en el cine coreano, por ejemplo, nos encontramos con que en un año pueden hacer unas 70, 80 películas, y de esas 70, 80 películas, al menos 15 o 20 películas son auténticas obras maestras. Claro, son películas pues que aportan, tienen una gran originalidad, tienen historias diferentes, contadas de un modo diferente, historias en muchos casos duras, muy complejas, ¿no? Y en parte esto se debe pues a otra de las características del cine, de este cine coreano, ¿no? Y es que principalmente está hecho por cineastas muy jóvenes. La mayoría de los directores comienzan muy pronto, a edad muy temprana, a rodar, y las productoras además quieren a estos jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes conectan mejor con el público, además, como se está viendo, ¿no? Dado el éxito. Y también porque aportan ideas más frescas. Y claro, también por otro lado, que son un poco más fáciles de manejar por las grandes empresas, ¿no? Más características. Pues otra característica que nos encontramos en el cine coreano, pues viene marcada, como también nos vengo diciendo, el cine coreano viene muy marcado por la historia de Corea, ¿no? La historia de Corea está muy presente siempre en el cine coreano. De hecho, el gran conflicto de las dos Coreas, ¿no? Pues está siempre presente, ¿no? Nos encontramos en casi todas las películas que por ahí y por detrás siempre aparecen pequeños simulacros de ataques, diferentes medidas policiales, ¿no? Siempre está como ahí de fondo la sensación de las dos Coreas. A su vez, otra de las cosas que nos encontramos y que representa el cine coreano, pues son las jerarquías sociales y las jerarquías en la relación, ¿no? Como ya os hablamos también el otro día, la sociedad coreana, a la hora de establecer relaciones sociales, está muy jerarquizada, ¿no? Hay que saber mantener muy bien las formas dependiendo de con quién hables, y esto también se encuentra mucho en las películas, especialmente pues en las películas de carácter romántico o familiar, ¿no? Y entramos quizá ahora en las que son las grandes y definitorias características del cine coreano, ¿no? Por un lado, la violencia y el sexo. Nos encontramos pues con escenas y con pasajes en todas, casi, bueno, en todas no, pero en muchas películas que tienen una violencia brutal, o sea, increíble, violencia sucia, desgarrada, pasional, que no tiene ningún ápice de estilización poética, es una violencia directa, sin cortapisas, podríamos decir, ¿no? También es cierto que hay quien estiliza un poco la violencia para hacer de ella una manifestación de belleza, ¿no? Como es el caso de Park Chan-wook, que sigue un poco la estela del cine de Tarantino, ¿no? O también hay quien no muestra la violencia, pero la sugiere constantemente. Y además es una violencia tremenda, es una violencia oculta, que está oculta bajo la apariencia de normalidad dentro de una sociedad, de esta sociedad coreana, ¿no? Y como os digo, pues la violencia no es solo física, sino también en muchas ocasiones es una violencia con una carga psicológica muy, muy fuerte. Igualmente que la violencia, pues el sexo, ¿no? Nos encontramos constantemente con escenas de sexo también muy, muy duras y de sexo explícito prácticamente, ¿no? Por otro lado, otro de los puntos fuertes es la importancia, podemos decir que es la importancia del dolor. La historia de Corea, como ya os he dicho, en este siglo XX está muy marcada por las guerras, por la dictadura, por las muertes, por separaciones familiares, ¿no? Gente que se queda en el norte, en el sur, gente que lleva muchos años sin poder encontrarse. Esto crea pues una especie de trauma colectivo en la sociedad coreana, que como ya os he dicho, pues el cine sirve un poco como catarsis, ¿no? Por tanto, el dolor está muy presente en todas las películas. Es muy normal que casi todas las películas tengan un sabor amargo, dejen un sabor amargo al final, ¿no? Sean finales tristes, bastante duros, en los que son habituales pues muertes, asesinatos, violaciones, diferentes tipos de violencia, como ya os he dicho, ¿no? Separaciones amorosas, familiares. Podemos decir que es una estética, el cine coreano está basado en una estética de dolor y de sombra, ¿no? De un lado oculto. Es una sociedad pues, que ha acabado generando monstruos, podríamos decir, ¿no? Por otro lado, otro de los puntos fuertes de este cine es la marginalidad. Estas películas, además, es muy curioso porque prácticamente todas ellas están protagonizadas por personajes marginales. Son personajes que no se adaptan a reglas sociales, que están presionados por el ambiente, por la sociedad. Son personajes excluidos, ¿no? Que no aceptan la sociedad hipócrita, en la que reinan valores, pues que en la que solo reinan los valores del logro, de poder, de dinero y demás, ¿no? Esto, pues, a estos personajes los lleva en muchos casos al suicidio, a la huida, o a otros a que acaben convertidos, pues, en esto, en monstruos, ¿no? En auténticos monstruos, como son prácticamente todos los protagonistas de las películas coreanas. El cine coreano, como os digo, está lleno de monstruos. Son personajes que son presos, niñas que se prostituyen, prostitutas, asesinos, personajes resentidos con sed de venganza, mafiosos. Y además, curiosamente, la marginalidad en muchos casos no solo es este tipo, sino también es una marginalidad también física, porque nos encontramos con que las películas están plagadas de personajes con deficiencias físicas, con problemas físicos, como son personajes sordos, mudos, discapacitados psíquicos, discapacitados físicos, y que viven ahí en el borde, ¿no? Son, podemos decir, pues que entroncan un poco con la mitología del personaje de frontera. Personajes que no son de un sitio ni de otro, que no son de ningún lugar, ¿no? Y esto ejemplifica también un poco la forma de estar de Corea, ¿no? Corea dividida en dos, entre el sur y el norte, y también Corea situada justo en medio de las dos grandes potencias de Asia, Japón y China. I believe 그댄 곁에 없지만 이대로 이별은 아니겠죠 I believe 나에게 오는 길은 조금 멀리 돌아올 뿐이겠죠 모두 지나간 그 기억 속에서 내가 나를 아프게 하며 눈물을 만들죠 나만큼 울지 않기를 그대만은 눈물 없이 난 편하게 떠나주 다시 돌아올 그대라는 걸 알기엔 난 믿고 있기에 기다릴게요 난 그대여야만 하죠 I believe 내가 아파할까봐 그대는 울지도 못했겠죠 I believe 흐르는 내 눈물이 그댈 다시 내게 돌려주겠죠 Bueno, esta música que oíais ahora es de otra película, de uno de los grandes éxitos del cine de género de Corea del Sur, que es una película titulada My Sassy Girl, que se convirtió pues, en todo un hito dentro de Corea y también fuera de Corea. Y entronca directamente con lo que vamos a comenzar a hablar ahora. Podemos dividir el cine coreano en dos. Podríamos decir, por un lado está el cine comercial, el cine de género, y por otro lado el cine de autor. El cine comercial y de género pues está principalmente sustentado en los melodramas, sobre todo melodramas románticos, comedias románticas, también cine de acción, cine fantástico, cine de terror, que bueno, supongo que muchos conoceréis. Además es bastante curioso pues que todos estos géneros se mezclan con mucha libertad. Quiero decir que una película que empieza siendo un melodrama romántico acaba siendo una historia de terror o al revés, ¿no? Es muy común que estén mezclados todos estos géneros. Dentro de este cine, cabe destacar la importancia del cine melodramático, ¿no? El cine melodramas románticos, ya que son, pues, una gran parte de la producción del cine coreano está basado en esto, ¿no? Al menos la producción más destinada al ámbito comercial. Este cine, pues, tiene un gran éxito no solo en Corea, sino prácticamente en toda Asia. Son películas que se esperan con gran ansia, por así decir, en todos los países asiáticos y que está cruzando fronteras, ¿no? Porque son películas que llegan también a Europa. Como es el caso de lo que os he hablado, ¿no? Esta película que os decía, My Sassy Girl, es un poco la que marcó un hito, ¿no? Además, porque no es una película que podamos decir la típica película romántica, súper insoportable. No, es una película que al público le gustó, a la crítica le encantó y que tuvo un gran éxito. Y a prácticamente todas las personas, ¿no? Vamos, obviamente no, una película no gustó siempre a todo el mundo, pero a una gran mayoría de la gente que la ve le gusta, ¿no? Porque rompe por completo las reglas o a lo que estamos acostumbrados de una comedia romántica, ¿no? Es una película que mezcla los géneros también, como ya os he dicho, y en ella pues estamos constantemente asistiendo a sucesos y a cosas que no esperamos, ¿no? Y crea una originalidad y mantiene al espectador constantemente atento y además es bastante entretenida, divertida. La película, por decirlo, simplemente pues, le cuenta la historia, una historia de amor, la historia de un chico un poco tonto y una chica bastante rebelde y cuenta esa historia de amor. De hecho, la película, la importancia de la película, el éxito que tuvo, que hace poquitos años también han hecho un remake en Hollywood. Aunque el remake de Hollywood parece que no alcanza a la original, como suele suceder, ¿no? Otro caso de película interesante de estos géneros, por ejemplo, es la película titulada Castaway on the Moon, en la que se nos cuenta una historia de una de estas personas que se encierran en sus habitaciones y no quieren salir durante mucho tiempo, ¿no? Y a la vez nos cuenta paralelamente la historia de un ejecutivo que intenta suicidarse, pero se lo intenta hacer tirándose al río Han, el río que atraviesa Seúl, y de repente cuando se tira acaba en una isla en medio del río que está allí al lado de la ciudad, separado de la ciudad, allí el solitario en la isla, ¿no? La chica que está en la habitación tiene una cámara con la que espía el mundo exterior y ve a esta persona que está viviendo ahora en la isla como un náufrago. Y bueno, se establece una relación de amor bastante, bastante curiosa también y bastante original. Por otro lado, también está el género de terror, ¿no? Que también tiene películas bastante destacadas y bastante importantes, que son en muchos casos las que más han llegado a nuestro cine, a nuestras salas, como pues son, por ejemplo, el ejemplo de la película Dos Hermanas o así, ¿no? Pero bueno, me quiero centrar ahora sobre todo en el cine, en lo que es el cine de autor, ¿no? Que es posiblemente también un poco, pues, el que más repercusión ha tenido y el que más éxito ha tenido fuera de Corea. Para ello voy a hacer un repaso muy rápido de cuatro autores que considero que son autores fundamentales de no solo de Corea, sino del cine actual. Por un lado, que empiezo hablando de un director llamado Bong Joon-ho, que generalmente pues tiene quizás su película más conocida sea Memorias de un asesino en serie, o también, bueno, quizá también lo conoceréis por otra película titulada The Host, bastante reciente, sobre un gran monstruo que sale del río, pero bueno, ahora os hablaré sobre ello, ¿no? Este director siempre suele partir pues de la realidad cotidiana para mostrar un poco su lado oculto y tenebroso, un poco todo aquello que está latente bajo la apariencia en la sociedad, ¿no? Como ya os indiqué antes cuando se hablaba de las características de este nuevo cine coreano, la gran mayoría de los personajes que habitan en sus películas son marginales o que viven en una situación pues de estatismo o de ensimismamiento, y algo finalmente los hace reaccionar, ¿no? Hay una acción, algo que hace que actúen. La película más importante o la que ha tenido más repercusión es la que os decía, Memorias de un asesino en serie. Esta película cuenta pues una investigación de una serie de asesinatos en una zona rural durante la época de dictadura de los años 80. Pues un lugar que en apariencia es tranquilo, pero que sin embargo esconde algo, ¿no? Algo terrible. Hay una gran violencia y un miedo latentes constantes en esta película, creando así un clima de miedo y tremendo, ¿no? Que refleja muy bien cómo era el estado de Corea en aquellos años de dictadura de los años 80, ¿no? Es pues esto una metáfora de la realidad social de aquel momento. También toca de cerca pues el tema de la corrupción policial y estéticamente podríamos decir pues igual casa muy bien con ello, ¿no? Tiene una estética muy oscura, la noche es la gran protagonista de la película, la lluvia, elementos pues que, como os digo, remarcan mucho y favorecen a la creación de este clima de miedo que representa pues el sentir coreano de aquella época. Posiblemente una de las que a lo mejor conoce más el público general es la película The Host. Esta película, The Host, el protagonista es un gran monstruo que surge del río Han, del río de Seúl, y que, claro, vosotros diréis, bueno, la típica película de monstruos, típica película tipo Godzilla o estas historias, pero no, para nada. Cabe destacar que es una de las grandes películas de los últimos años, donde lo que el monstruo no es otra cosa que el miedo, ¿no? Aquello extraño que late, que está oculto bajo lo cotidiano, de nuevo. Este inmenso monstruo pues surge del río Han, ataca a la ciudad de Seúl, a sus ciudadanos, y la historia de la película se centra en concreto en una familia bastante particular, además, muy típica también de cine coreano, un poco disfuncional, podríamos decir, ¿no? Todos son un poco desastre. Tenemos a una chica que se dedica al tiro con arco, que es un desastre, un hermano que es borracho, un hermano que su padre dice que es tonto, bueno, no sé, una familia bastante, bastante peculiar. Y en esta familia, pues el monstruo rapta a una niña de esta familia y la película narra un poco cómo esta familia se une para rescatar a la niña. Como os digo, la película pues no es otra cosa que una metáfora de la preocupación latente constante en la sociedad coreana, ¿no? Que está muy relacionada, pues como ya os digo, con la historia de Corea, ¿no? Y con la historia y con la actualidad política de Corea. Es una sensación pues de desprotección, de imposibilidad del individuo por enfrentarse a los poderes políticos que en gran medida dominan pues el destino de los habitantes de este país. Rápidamente seguimos y me gustaría ahora referirme pues a quizá a que es para muchos quizás sea el director más conocido del cine coreano. Me estoy refiriendo a Kim Ki-duk. Kim Ki-duk es un director bastante controvertido, podríamos decir. Hay gente que lo adora, al igual que hay gente que lo odia a más no poder. Sus películas podemos ver en parte dos vertientes, ¿no? Por un lado, películas muy contemplativas, podríamos decir, ¿no? Y películas, por otro lado, que son tremendamente violentas. Aunque en general, incluso estas películas que he dicho más contemplativas, tienen una violencia latente por debajo también muy grande. Por ello, lo que caracteriza por encima de todo a Kim Ki-duk es la violencia. Sus películas son tremendamente violentas, están siempre repleto de escenas violentas, además escenas muy duras, muy sucias, y también tiene mucha importancia sus películas el tema sexual, ¿no? De hecho, muchos de los protagonistas de sus películas son prostitutas o, por ejemplo, el caso de Samaritan Girl, donde unas chicas deciden prostituirse para ganar dinero, para irse de viaje, ¿no? Y todo acaba convertido, bueno, en una historia de venganzas también tremenda, ¿no? Los personajes, al igual que otros directores, también son personajes marginales, casi todos ellos. Personajes que viven un poco fuera de la sociedad, en algunos casos, pues, como el caso de primavera, verano, otoño, invierno, y otra vez primavera. Nos vamos ahí a un monasterio, a un pequeño monasterio budista en un lago, ¿no? Apartados del mundo. Otros, como ya os he dicho, son prostitutas. Y otros, como por ejemplo la película a la que me quiero referir un poco como ejemplo, seguro que muchos la conocéis y la habéis visto, Hierro 3, Otros pues directamente deciden estar, pues eso, del lado, dejar de lado la sociedad, como es el caso del personaje protagonista de esta película, que pues simplemente está fuera, directamente fuera de la sociedad. Él vive en casas que no son suyas, podríamos decir que es una especie de ocupa, pero es una forma de estar en el mundo, ¿no? En esta película, además, también, aparte de la gran poética y la tremenda belleza de la película, hay una violencia constante que se le ejemplifica en este caso la protagonista, la mujer protagonista, ¿no? Que es víctima de los malos tratos de su marido. Y encuentra un poco la salvación, ella también está fuera del mundo, podríamos decir, ¿no? Y encuentra un poco la salvación pues en este chico que un día se cuela en su casa pensando que no hay nadie y se encuentran, ¿no? Y bueno, ahora después vamos a continuar con los otros dos directores antes de acabar, pero antes vamos a escuchar un poquito de música de esta película, precisamente, de Hierro 3. Bueno, continuamos ahora con otro de los directores importantes, también otro de los más importantes, que es Lee Chang-dong. Este director basa su cine principalmente en la historia reciente de Corea y intenta recuperar pues un poco lo que es la memoria de la Corea, ¿no? De Corea, una memoria que parece olvidada y que sin embargo pues es fundamental para entender el presente del país. Por ello, sobre todo, sus películas nos cuentan un poco en qué modo la historia, esta historia, ha marcado a los individuos que viven ahora en el presente, ¿no? Entonces, podríamos decir que une de alguna forma el pasado con el presente, ¿no? Se basa en mostrar pues un presente muy desolador, ¿no? Un presente en el que los valores se han perdido, en el que reina la hipocresía y donde el dominio, el poder, el dinero están por encima de todo lo demás. Y como los otros directores a los que nos hemos referido, también recurre sobre todo al sexo y a la violencia como modo de expresar pues este descontento general de la sociedad actual de Corea. Rápidamente, por citar algunas películas, tenemos por ejemplo la película Peppermint Candy, en el que se repasa un poco la historia de Corea desde los años 80 a través de un personaje que ya de entrada al inicio de la película nos dice que se va a suicidar. No narra unos acontecimientos históricos, sino que nos narra una historia de un personaje, de este personaje en concreto, ¿no? ¿Qué le sucedía a este personaje cuando estaban pasando todos aquellos hechos históricos? Este personaje, pues de nuevo, es un personaje que rechaza la sociedad grupal, que ha sido maltratado por ella y que un determinado hecho lo marca para el resto de su vida. Una gran película que además inspiró a otra que quizás conoceréis, que se llama Memento en su forma de narración. Otra película importante de este director es Oasis, una película bastante particular, porque narra la historia del amor entre una disminuida psíquica y un chico que tiene un cierto retraso mental también. Pues son dos personajes que están totalmente rechazados por la sociedad, una sociedad, como ya os digo, egoísta, muy aparente, ¿no? Son rechazados por sus propias familias, que los en el caso de la chica, por ejemplo, está recluida en un piso para que nadie sepa ni siquiera que existe. Y este chico encuentra a la chica por casualidad. Pero no penséis tampoco que es una historia de amor súper bonita y súper dulce, donde estos dos... No. Es una historia de amor tremendamente dura, donde el chico llega a maltratar a la chica de una forma muy, muy, muy, muy fuerte, realmente muy tremenda. Y para acabar con este director, quizá la película que ha tenido más repercusión internacional es una película reciente llamada Poesía, que nos narra también un poco una historia de recuperar, bueno, ¿no?, del olvido, ¿no? Una historia del olvido, la memoria que se pierde, ¿no? La protagonista es una mujer que es diagnosticada de Alzheimer e intenta, pues, retener todo, ¿no? Intenta retener todo lo que le rodea a través de la poesía. Pero claro, lo que argumenta un poco la historia de todo es esta mujer vive con su nieto y descubre que su nieto, pues, ha sido uno de los responsables de la violación de una niña que posteriormente acabó suicidándose. La película tiene una violencia no explícita, pero increíble. O sea, una violencia tremenda, constante, por debajo, que subyace en toda la película. Y de hecho, uno de los pasajes de la película tremendos es cuando los padres de los niños que han violado a esta chica que después se suicidó intentan comprar con dinero para a los padres de la niña que se suicidó, intentan comprarlos con dinero para que no digan nada, ¿no? Para que nadie sepa nada. Muestra muy bien esta parte que os digo de la apariencia, ¿no? La apariencia por encima de todo lo demás. Y bueno, para ir acabando ya, rápidamente me quiero referir, pues, también al que posiblemente también sea al Kinky Duke, que el otro gran director más conocido a nivel internacional, que es Park Chan-wook. Park Chan-wook tiene varias películas, una tratando cosas sobre el tema de las dos Coreas, ¿no?, con la película de Joint Security Area. Otra película bastante particular, la película Soy un cyborg, ¿no?, también que muestra una relación bastante curiosa entre dos personas con particulares problemas mentales. Pero quizá la importancia de Park Chan-wook reside en su trilogía, en la famosísima trilogía de la venganza. Esta trilogía, pues, está formada primeramente por la película llamada Sympathy for Mr. Vengeance. Y bueno, en esta trilogía se nos cuenta un poco la inutilidad de la venganza, ¿no? Cómo el llevar a cabo la venganza acaba creando una serie de encadenamiento de sucesos que acaban desastre, ¿no? Acaban siendo un desastre para todos, para quien realiza la venganza y para todos los personajes de la película, ¿no? Un ejemplo de esto es, por la que ya os digo, Sympathy for Mr. Vengeance, que en ese sentido es brutal. Acaba siendo una cadena de venganzas que hay tremendísima, ¿no? Quizá la más conocida internacionalmente es Old Boy, que es la segunda de esta trilogía. Y en ella, pues, la estilización de la violencia alcanza, pues, una de las grandes cimas en el cine coreano, ¿no? Old Boy, esta película, está basada además en una historia de un manga japonés, pero la película nos cuenta una historia de una venganza de un hombre que ha estado encerrado durante, no recuerdo ahora cuántos años, en un lugar sin saber por qué, sale de este lugar y decide buscar a la persona que lo ha mantenido encerrado. La película, como ya os digo, tuvo una gran importancia y repercusión internacional y es sin duda una de las grandes películas de estos últimos años. Y por último, la trilogía se cierra con la película Sympathy for Lady Vengeance, que quizá, no, a pesar de la repercusión de Oldboy, quizá sea la más completa de las tres, ya que reúne, pues, todo, ¿no? Reúne un guión maravilloso, una historia increíble, una historia tremenda también de violencia y de que refleja muy bien además también todo esto que os vengo contando de la sociedad coreana, ¿no? Y todo esto lo une con un cuidado estético brutal, increíble. O sea, la película en sí además crea iconos. Además, no hay más que ver el cartel de la película como un icono religioso, ¿no? También la religión además está muy presente en esta película, porque la religión también tiene cierta importancia dentro de la sociedad coreana, ¿no? Y la película, pues, también cuenta la historia de una mujer que sale de la cárcel, que había estado en la cárcel condenada por un delito que no había cometido, y cuando sale, pues, quiere vengarse, ¿no? Quiere vengarse de un hombre, un profesor que violaba a los niños y los mataba, ¿no? Y para esto, pues, decide reunir a los padres de estos niños y que sean ellos quienes, además, estos padres presencian, observan vídeos grabados por este profesor de las violaciones. Bueno, realmente es tremendo. Pero la película es una grandísima película. Y bueno, no tenemos ya tiempo para más. Ha sido un repaso bastante rapidito, pero espero que más o menos os haya quedado claro y os haya despertado un poco la curiosidad a los que no conocíais estos directores y estas películas para indagar un poco más en ello. La próxima semana seguiremos, ya finalizaremos nuestra serie de programas sobre Corea con un programa especial sobre Corea del Norte, en el que tendremos la visita de un especialista en la materia, David Doncel. Así que espero, os espero la semana que viene aquí en Ojos de Oriental, en Radio Universidad. Muchas gracias y hasta entonces, tened una buena semana.